Maltranza, esta es tu cumbia, callejera, con pala ancha. Estás re loco, rescatate. La trajiste pa' venderte, la tomaste. Te refuiste, guacho, vos te deliraste. Porque toda, toda, toda la tomaste. Refuiste, guacho, vos te deliraste. De salvar y no lograste ni siquiera rescatar la que gastaste, porque toda, toda, toda la tomaste. Que tenía si lo echaste a perder. En la esquina ya no te quieren ni ver. Esa no era la onda, rescatarte de una vez. El negocio que tenía si lo echaste a perder. En la esquina ya no te quieren ni ver. ¿Tomaste toda? Sí. Estás re loco, rescatate. La trajiste pa' venderte, la tomaste. Te refuiste, guacho, vos te deliraste. Porque toda, toda, toda la tomaste. Te refuiste, guacho, vos te deliraste. Te quisiste resalvar. No lograste ni siquiera rescatar la que gastaste, porque toda, toda, toda la tomaste. Que tenía si lo echaste a perder. En la esquina ya no te quieren ni ver. Esa no era la onda, rescatarte de una vez. El negocio que tenía si lo echaste a perder. En la esquina ya no te quieren ni ver.